oyentes de todo el país. Les contamos que en Santa Rosa La Pampa se dio el primer caso en que una mujer entró como empleada municipal reemplazando a su expareja, exonerada por violencia de género. En otras palabras, el hombre maltrató, humilló, violentó psicológica, económica y físicamente a su pareja. La persiguió y la hostigó por donde pudo. Hasta la amenazó con un arma, a pesar de que hacía un año que no tenían ningún tipo de contacto. Ese hombre era un trabajador municipal, pero fue condenado por violencia de género a 2 años de prisión en suspenso y perdió el trabajo. ¿Quién lo reemplazó? La víctima, la mujer que sufrió durante años la violencia, Valeria Juárez. Escuchamos a Valeria. La verdad que estoy muy contenta por tener esta oportunidad de un trabajo digno, estable, y de poder reacomodar mi vida desde otro lado, con otra visión hacia un futuro mejor para mí y para mis hijos. Después de tantos años de lucha, de querer terminar con la vida que llevaba de violencia, de sufrimiento, puedo decir que hoy estoy festejando este hecho que se hizo histórico a nivel nacional, una información muy importante, donde es el primer caso en el país que la víctima ocupa un cargo en un lugar en el municipio que es el de su victimario, y así que es un cambio enorme de vida y estoy súper, súper contenta y para adelante ahora planificar y proyectar. Esto fue gracias a la lucha de Valeria, pero también a la organización sindical de la Corriente Clasista y Combativa y de ATE, Asociación Trabajadores del Estado, donde empezó a militar como parte de su lucha para empoderarse y salir del círculo de la violencia. Valeria hoy ocupa el puesto de su victimaria. Y también esto fue posible por una ordenanza municipal sancionada en febrero de este año y por la adhesión de Santa Rosa a la ley Micaela. Hace 3 años que viene militando en la organización sindical y esto fue fundamental para lograr una situación más justa. De la inestabilidad laboral, del miedo a salir a trabajar por si aparecía el violento, a ser empleada municipal, a volver a organizar su vida, a retomar sus estudios secundarios y a proyectar su futuro. El Estado, el sindicato, estuvo mediando para que esto cambie. Primer caso en el país. El deseo de que se replique en todo el territorio argentino. Sería un acto de equidad. Para el informativo Farco, reportó Radio Libre 93.5 MHz desde General Pico, La Pampa.